Buenas, bienvenidos a KD Express, episodio 58, grabado el 7 de noviembre de 2025. Y sé que estáis esperando que os cuente cómo va Plasma 6.5 y todas las novedades desde las semanas que no os grabo, pero tengo una cosa mejor todavía, que es un episodio de comunidad con el gran Paco Estrada. Si hay alguien que no lo conozca porque es muy joven, es uno de los pioneros del podcasting en software libre. Él tiene Compilando Podcast, un podcast de referencia que empezó en 2017, por el que ha pasado alguna temporada de poco grabar, pero lo tenemos de vuelta. Buenas, Paco. Hola, ¿qué tal, David? Encantado de estar aquí compartiendo este ratito de podcasting contigo y con todos los oyentes de KD Express. Y decías en la introducción que algo mejor que Plasma, poco, ¿eh? Sí, pero ese episodio se lo tengo ya con la escaleta hecha, lo grabaré en breve, pero yo cuando en mi podcaster en Antena Pod, que nunca borro un feed, hace poco le di a actualizar y vi que aparecía Compilando Podcast, dije, madre mía, qué alegría, esto como es, y encima no solo sacaste un episodio, sino que has cogido ritmo, y entonces dije, esto es algo que hay que celebrar. Y a los podcasters, ¿qué más nos puede gustar para celebrar que grabar un podcast hablando de podcasting? Está claro, la mejor celebración. Lo primero era saber qué perspectivas tienes ahora que has retomado el podcast. ¿Piensas que vas a poder seguir con este ritmo increíble de un podcast casi a la semana? ¿Te lo quieres ir tomando con calma? Bueno, el ritmo va a ser más difícil. Quiero que siga pues como hace tres años, ¿no? Que fue cuando más o menos el gran parón, 3-4 años, pues tenía un ritmo de un par de ellos al mes. Pues probablemente sea ese el ritmo que quiera seguir dándole. Afortunadamente, por un lado, y desafortunadamente por otro, pues ahora mismo estoy en una situación en la que tengo bastante tiempo, ¿no? Engrosando las filas del INEM, pero espero que se resuelva el tema y que de aquí a un tiempecito, no sé cuánto porque todavía no hay nada en perspectiva, pero tenga otra vez otro poquito de menos tiempo, no tan poco como el que tenía antes como para no grabar, pero el suficiente como para poder dedicarle unos ratitos. También es verdad que la fórmula que he escogido ahora para la reentré, pues es un poquito más cortita. Ya hace un par de veranos, pues en el año 23 lo intenté de esa manera, lo que pasa que tampoco pues tuve demasiada continuidad y estoy haciendo artículos muy cortitos. De momento no estoy con invitados, dentro de un par de ellos, de un par de episodios sí habrá ya invitados y serán un poquito más largos y también pues llevará un poquito más tiempo el montaje, la producción y tal. Ahora son capítulos narrados por mí en la que, bueno, en un par de tardes te agencias el texto, te documentas, incluso en este último dedicado a la figura de Stallman, pues está basado en el podcast número 0 de Compilando Podcast, donde en el apartado algo alguien de aquel podcast, pues estaba casi el mismo texto, un poquitín actualizado, con lo cual estoy también reciclando algo de material, lo que me hace ser un poquito más ágil, y esa agilidad pues me está haciendo y el tiempo, sobre todo tener tiempo, pues estar un poquito más en la antena, ¿no? En la antena virtual esta que tenemos ahora nueva por internet. Lo de la vieja escuela seguimos diciendo en antena. Bueno, al final también se utilizan antenas. Sí, si hay algo que recuerdo de la época de 2017-2019 es que había una piña muy buena de podcaster. Estabais ahí el Kilo el Radio con Yoyo, con Juan Feble, no sé si Ernesto Acosta también estaba, Natanael, Alejandro del Limbook, aunque no grababa, creo que también estaba por ahí metido, Eduardo Collado, y cada uno tocabais cosas diferentes. Pero yo recuerdo que Compilando Podcast... Sí, pero no, perdona, te iba a interrumpir porque te decía que David también se ha tirado un tiempecito sin escribir y ahora lo volvemos a tener y alegrarnos también de leerlo con mayor frecuencia, David 8 bits, en esta ocasión no en podcast. No la constancia de Baltasar, ¿eh? Que desde KD España pues se tiene una constancia absoluta en un blog maravilloso que podemos seguir disfrutando. Pero David lo disfrutamos también muchísimo y lo tenemos también de vez en cuando ahora con más asiduidad escribiendo, que también, ya que hoy estamos, como tú decías, pues celebrando cositas, pues otro motivo de celebración. Sí, porque yo David lo sigo por Mastodon y Baltasar, claro, Baltasar es que no hay apelativos para él. Durante tantos años, un episodio, un artículo al día es impresionante. Y aparte Baltasar, aparte de hacer los artículos, durante mucho tiempo estuvo en el podcast grande de KDE España, que es que es el padre de este podcast, que era tan grande que nos pidiéramos que hiciéramos uno más pequeño para ser más digerible las noticias y otro para reflexiones más profundas. Y al final parece ser que la vida va tendiendo a que si no conseguimos hacer cosas cortas no nos da la vida para hacerlas. Pues sí, pues sí. Sí. Y luego lo que te decía es que yo recordaba de esa época que había podcast muy diferentes entre sí, que rellenaban diferentes huecos. Juan Febles, por supuesto, le mandamos un recuerdo de los más representativos, pero el tuyo era el que se notaba un guión, una preparación, luego una edición meticulosa, luego, por supuesto, la locución, no por nada te llamaban la voz del software libre, y es uno de los que ha vuelto y yo creo que le da un toque de caché a la poscafera del software libre ahora de nuevo en 2025. Muchísimas gracias por esas palabras, pero evidentemente la altura de podcast, como tú decías, como podcast Linux con Juan Febles, que ahora pues tampoco le tenemos, que también tuvo que dejar de hacer el podcast. Otro grande de leyenda como es Yoyo Fernández, que sí sigue, algo menos quizás en audio, pero que sigue pues dejándonos contenidos interesantísimos en muchísimos formatos, pero sobre todo ahora en formato vídeo. No quiero seguir diciendo muchos porque me voy a olvidar de alguno injustamente, ¿no? Pero evidentemente, pues sí, cada uno teníamos nuestro estilo, cada uno teníamos y seguimos teniendo, ¿no? Cada uno, pues un enfoque. Afortunadamente seguimos teniendo KDE Express, seguimos teniendo, como decía Yoyo, en otros sentidos, y algunos interesantes podcasts nuevos que han aparecido también en versión vídeo, sobre todo ahora mucho desde Sudamérica, compañeros que desde allí están trabajando todo el tema del open source, del software libre. Fue una época bonita aquella y creo que sigue siendo también otra época bonita esta. Son un poquito diferentes y como vamos evolucionando, pues así va evolucionando nuestro podcast. Yo he seguido una línea un poco más radiofónica, pero quizás un poco por deformación profesional, ¿no? Estuve muchísimo tiempo trabajando en radio y entonces, claro, la manera en que se trabajaba en esa radio de los años 90, 80, 90, que fueron los periodos en los que más activo estuve en radio comercial, pues se dejan notar un poquito en la edición del podcast, en la locución del podcast, y esa impronta un poco casi que es heredada, ¿no? De aquella radio, que no tenía nada que ver con el software libre, que no era temática software libre, lógicamente, eran otros temas, pero que, bueno, independientemente del tema, digamos, la técnica, la manera de producir, de redactar el guión, de montar, de locutar, pues es prácticamente esa. Un poco puede sonar a ese tipo de radio, ¿no? Al tipo de radio de los 80 o 90, porque hice mucha en aquel tiempo, lo viví mucho y estuve muchísimo tiempo en radio, en diferentes radios. Sí, aparte yo creo que todos los que hemos vivido otra época, por así decirlo, del podcasting, tenemos como la nostalgia siempre hacia atrás nos tira. Aunque sí es verdad que ahora mismo, por ejemplo, Ernesto Acosta tiene Kernel, que es un podcast nuevo y es completamente sobre software libre. Uh-huh. Alguno nuevo completamente ha salido, algunos han ido entrando y saliendo. ¿Qué es lo que te decía? Digo, es que, por ejemplo, ahora me acaba de saltar Kernel, digo, seguro que se me olvidan y sería injusto, ¿no? Porque los hay grandes. Y luego podcasts que no son solo de software libre, pero dispersos, Sobre la Marcha, de Gabriel Viso, de Roberto, todos esos son un poco de todo, pero que por dentro tienen historias temáticas que hablan del software libre, privacidad y todas esas cosas. Lo que pasa es que lo que te decía, que aunque ahora mismo no estemos mal, siempre los que hemos tenido la época donde tú empiezas a escuchar y le coges un apego a lo primero que tú conoces, esa nostalgia la tenemos ahí. Y a mí no es solo el hecho de volver a tenerte de vuelta, sino el hecho de que vuelva a un gran podcast que tú le tenías cariño, como decir, oye, si un día volviera a Podcast Linux de Juan Feble, sería otra alegría impresionante. Pues sí, una alegría inmensa. La verdad es que con el cuidado, con el cariño, con el amor y la profesionalidad que lo hacía Juan y lo que recibíamos de él, bueno, en definitiva es lo que se agradecía siempre, el compartir con tanto cariño y con tanto esmero, ¿no? Y se sigue agradeciendo de todos los que están. Y por eso estamos y por eso tenemos también estos altibajos, ¿no? Porque no es una cuestión crematística, ¿no? Es una cuestión de hobbies, una cuestión de voluntad, de añadir un poquito más. Los que añadimos menos en código a la comunidad del software libre, pues un poquito más lo vamos a hacer también en difusión. Creo que lo que engrandece está el software libre o el open source en general, ¿no? Porque ahí hay que hacer siempre una distinción. Pero bueno, vamos a agruparlo todo un poco para no entrar demasiado en detalle y digamos bajo el lema del Open que entra un poco más, pues quizás esa comunidad del código abierto, pues lo que nos ha enseñado es eso, ¿no? Que mientras más demos nosotros y mientras más pongamos nosotros, más vamos a ir recibiendo, ¿no? Y hemos recibido tanto en forma de aplicaciones, en forma de código en general, ¿no? Aplicado que hoy en día el open source es el gran rey de lo que estamos haciendo ahora mismo, de internet, de poder sacar noticias a través de un blog, a través de un micrófono. Ha dado tanto para lo poco que podemos ofrecer a cambio, y no hablo solamente de gratuidad, porque soy de los que opina de que el trabajo también hay que pagarlo, digamos, no me refiero a nosotros, a los divulgadores, sino sobre todo a los que se dedican a proyectos, y en proyectos grandes, donde se implica muchísima gente durante muchísimo tiempo, y no solamente durante el tiempo libre, nos ha dejado tanto, y si no hay que donar también, aprovecho para meter la píldora, no me refiero a donar por donar en compilando ni nada de eso, sino a los proyectos de software libre, ¿no? Estamos un poco mal acostumbrados también a la gratuidad, entonces creo que una manera de poder pagar, de poder devolver mínimamente esa moneda, de tanto como hemos recibido, de lo que tenemos ahora adelante, pues todo un escritorio como Plasma, con el que estamos manejando cantidad de aplicaciones open y libres con las que estamos pudiendo comunicarnos y con las que yo por lo menos trabajo ya al 100% en el día a día, pues hacemos ese huequito y hacemos ese pequeño esfuerzo pues por comunicar, contar de la mejor manera posible. Y mientras más seamos mejor y mientras sí, porque más tan estemos, valioso es picar código como otros. Conseguir difundir la palabra entre conocidos del barrio, de la ciudad, por internet. La verdad es que siempre hay en el software libre, siempre tenemos la queja de que hay pocas profesiones que no sean, por ejemplo, necesitamos diseñadores, gente de marketing, gente de publicidad, y que se dona poco para todo el trabajo que se hace, aunque precisamente en KDE somos una pequeña isla que año tras año, la verdad es que la gente valora el trabajo, y por ejemplo ahora mismo estamos de fundraising, de recibiendo donaciones, siempre hacemos a final de año, y la verdad es que va muy bien todos los años, desde que pedimos, oye, cuanto más dinero donéis, más podemos hacer por vosotros sin tener que depender de terceras personas o podemos emplear a más gente para hacerlo, y funciona muy bien. Sí, es verdad que hay otros proyectos que no van tan bien y que también se merecerían una donación por el estupendo trabajo que hacen, pero entre todos hacemos comunidad, y cuanto la comunidad sea más grande, pues mejor nos va a ir a todos. Y sí que es verdad que si nos remontamos a 2017 o incluso antes, yo creo que el mundo del software libre está muchísimo mejor. O sea, ahora mismo nunca ha sido tan fácil, ni ha estado tan extendido, ni había tantas aplicaciones. Estamos a lo mejor en otras facetas del planeta, no estamos tan bien, pero en cuanto al software libre, sí. Sí. El software libre en particular, y sobre todo el open source más en general, como paraguas más genérico, evidentemente está en su época de esplendor. Quizás siempre pensamos en el escritorio y en el escritorio, aunque se va notando también muchísimo, pero parece que se nota menos en número de usuarios, aunque también, repito, va creciendo muchísimo. Hablaban por ahí la última vez. Creo que tengo hoy una idea de podcast pensada para mirar las estadísticas de Counterstack y todo esto, pero creo que andaban ya cerca del 5% de uso y, en fin, que creo que es algo ya importante, ¿no? Pero en cuanto ya, digamos, abrimos un poco más al open source en general, hoy en día, pues es el software que más se utiliza del mundo, ¿no? Si te pones a pensar en internet, yo que sé, en aplicaciones que fueron en su día libre o quizás no tan libres, y si nos ponemos más puristas, siendo open, por eso digo que quiero utilizar el paraguas de open, porque si profundizamos mucho ya realmente libre, con las libertades de Stallman en la mano, pues ahí el filtro ya lo pasan menos aplicaciones, pero si nos dejamos un poco de ser restrictos y somos más open, pues hoy en día internet es posible gracias, el que conocemos gracias al open source. Evidentemente, las aplicaciones privativas prácticamente pues tienen una aplicación muy, muy, muy puntual dentro de cualquier servidor grande que nos podamos encontrar en internet, cualquier, no sé, una cantidad ingente de páginas con lenguajes libres, con aplicaciones libres. Sería difícil encontrar una empresa hoy en día que pueda trabajar sin usar una sola librería de software libre o por lo menos que sea open, porque si no es su aplicación principal, dependen de 300 para hacer cualquier cosa seguro. Y luego a nivel particular, pues es verdad que los escritorios dependen del país, no estamos al nivel de Windows, pero eso todavía nos queda. Pero sí es verdad que los que estamos, que cada vez somos un poquito más, sí es verdad que estamos mejor. O sea, la calidad y la facilidad ha mejorado un montón. Y luego en el tema del gaming, también hemos mejorado un disparate gracias a Valve. Es muy sencillo jugar ahora mismo en Linux. Yo no sé si tú sigues jugando a los simuladores de aviones. Yo es que el gaming le doy poco, pero sí, el simulador, el X-Plane, que no es open source, es el que uso, pero porque lo uso un poco, yo soy piloto, nunca ejercí como tal, porque lo hice después por hobby, una vez ya trabajando, ¿no? Pero quise hacer todo desde piloto privado, pasar por el IFR, que se llama, el instrumental, y el piloto comercial, porque fue un sueño de juventud que no pude, porque en aquel momento con mi familia pues no se lo podía permitir. Y después, ya cuando yo pude trabajar y me metí en temas de radio y pude conseguir dinero extras y tal, pues entré, lo que pasa es que entré muy tarde. Los simuladores pueden llegar a simular de manera bastante realista, no digo muy realista, pero bastante realista. Simuladores como X-Plane o el Flight Simulator, este de Microsoft, que utilizo menos, el Flight Simulator, correcto. Antes utilizaba, ahora no utilizo nada, pero el X-Plane, que se puede correr en Linux perfectamente, corre a las mil maravillas, y prácticamente todos los add-ons que puedes poner, se lo puedes poner ya en cualquier distribución de GNU Linux, y eso para mí es una maravilla. Lo que le falta, el pasito nos falta para dar, es tener uno a esa altura, a la altura del X-Plane. Es más difícil, si es verdad que sea open, hay bastantes, ¿no? Juegos, o sea, hay suficientes juegos de software libre como para que no te dé tiempo a jugarlos a todos, pero por otro lado, el 90% de juegos de la plataforma de Steam, que es casi el 80% de los juegos que juega la gente en ordenador, son compatibles con Linux. Eso en 2017 era impensable, y hoy, no tanto tiempo después, es una barrera de entrada que le hemos quitado a toda la juventud que quiere jugar, y ya sea con una Steam Deck o con su ordenador y Steam, pues pueden jugar a todo eso. Que sí es verdad que el mundo del videojuego no es el mundo más lleno de cosas de software libre. Los videojuegos suelen ser propietarios, pero se pueden jugar en Linux, y luego sí que tienes opciones si te gustan para jugar software libre, y no te da la vida si te va ese tipo de juego. Sí, sí, realmente sí. Bueno, y en el 17, como tú decías, cuando se empezó la aventura de compilando, 16, 17, en esos tiempos, pues como la vida nos ha cambiado casi una década, ¿no? Pero si me remonto más allá, a mi primera distribución en un ordenador, a mi primera distribución Linux, pues fue una Mandrake, como quieres decirle, mandrake, si la quieres poner en francés, que es su origen, pero bueno, para todos mandrake, como lo de en KDE, como nos llevamos también con los de Genome, pues decimos también Genome, ¿no? Este nom o Genome, ¿no? Pues, Genome, lo castellanizamos. Bueno, decía, mi mandrake con un KDE 1, pues yo me pasaba más tiempo en mi parte, porque entonces tenía una partición con Windows que ya afortunadamente desapareció de mi máquina, pues me pasaba más tiempo en la de Windows produciendo y en la de Linux, en la de aquel mandrake, pues intentando simplemente no perder la conexión con los Winmodem que teníamos antes a internet, con intentar configurar, que no se me desconfigurase lo preconfigurado ya. O sea, me pasaba tiempo peleando. Aprendí muchísimo, muchísimo. Pero ahora, ¿en qué distro estás? Que imagino que ya me mandará que habrá saltado. Pues ahora mismo tengo varias, pero en productividad tengo una base de Mint, el repos de Ubuntu, el kernel también lo tengo, tengo un Liquoris, en fin, tengo un mejunje de distro, pero tiene una base Debian. En definitiva, uh-huh. Tanto Ubuntu, sí, lo diría todo, yo. Pues, al final, la madre y a ti te encontré en una la calle. Gran madre de Bian, ¿no? Sí. Y antes se me ha pasado a preguntarte porque principalmente, al menos en los entornos que yo me muevo, eras conocido por el podcast, aunque tú también tenías un blog con artículos, pero también aparte de digitalmente, tú colaboras en el software libre, por ejemplo, en la Open Source Code, ¿no? Sí, sí, efectivamente, en Open Source Code también pues intento echar una mano como voluntario, y mi papel pues es lógicamente en el tema de comunicación, ¿no? Me quedan dos vídeos por montar de los de Open Source Code 2025, las entrevistas a los ponentes, a los sponsors y tal, que saldrán pues para primavera probablemente. Los vídeos estarán porque se van a usar como promoción del Open Source Code 2026, y pues me dedico pues a eso, a colaborar con los compañeros de Open Source Code en grabar los vídeos y después editarlos un poquito con esa gran herramienta que es KDE Live. Y en fin, pues en ello, a ver si tengo suerte y en 2026 me puedo acercar, que la verdad es que el año que estuve estuvo genial y da gusto desvirtualizar y ver tanta gente ahí alrededor del software libre y el open source. Y aparte ahí en Málaga, que se está espectacular. Sí, la verdad es que aquí, por lo menos de clima, no nos podemos quejar mucho. Bueno, a lo mejor nos podemos quejar de que a veces no llueve demasiado. Pero bueno, en el Fosden del sur, ¿no? Como dicen de Open Source Code, pues se está muy a gusto. Desvirtualizar a gente siempre es magnífico, dar un abrazo, y a los viejos conocidos. En fin, pues allí está, en esta edición, pues tuvimos como siempre la oportunidad de encontrarnos con Antonio, con Paul, con Baltolkin, con Baltasar, con Baltolkin, y bueno, todos en definitiva lo pasamos en grande, aunque no me dio tiempo mucho porque muchas veces me encierro o me encierran entre comillas en una de las salas y allí voy haciendo entrevistas y no me da tiempo muchas veces a compartir demasiado, pero como luego tenemos ese ratito de la cena del almuerzo, es que no hay color que, de que ir a un evento nosotros, de este tipo de voluntario a ir de participante solo. Yo soy consciente de que los organizadores y los voluntarios disfrutan, pero el tiempo vuela y el estrés crece por momentos, pero hacen falta. No puede haber eventos sin voluntarios y organizadores, pero yo recuerdo los que he estado y es de agradecer que la gente se ponga esa mochila encima y empieza a subir la montaña con lo que pesa. Y no hay tantos eventos de software libre en España, y en cambio Open Source Code tiene ahí ya una trayectoria y una periodicidad que es de alabar. Sí, sí, sí. Está ya plenamente asentado y bueno, es encantado poder participar y poder estar con vosotros. Yo el año que viene voy a ver si el trabajo y la familia permite y consigo estar en el Libre por Galicia. Y en Open Source Code en Málaga, a ver si hay suerte. Y en KDE España ya os contaremos que estamos tramando para el aniversario de KDE y Academy. El Academy es que en un par de ocasiones ya se ha celebrado junto con Open South Code. A, la sí, vez, yo, a mí dentro, me gusta más, somos como uno más de la familia. Y nada, pues yo quería agradecerte, Paco, pues sí, el que te hubieras pasado por aquí. Por supuesto, esta siempre es tu casa. Te estaremos escuchando sin duda. Y nada, a ver si querías decir algo más antes de que llegamos a los 30 minutos que tenemos aquí en KD Express como tiempo habitual. Pues no extenderme mucho más allá. Desear a KD Express, como siempre, que siga con esta línea a la que nos tenéis acostumbrado y a la que nos hacéis disfrutar. Seguid disfrutando mucho de KDE, seguid disfrutando de todos los grandes podcasts de software libre y open source que hay en castellano, en español, y que nos llega pues más fácilmente al oído, ¿no?, que los de inglés, que son muchos y buenos. Esta es una buena muestra, la de KDE España, y agradecidos a todos los que seguís o estáis volviendo a seguir compilando podcast, e intentaremos seguir aportando bien, pues, ese gran... Muchas gracias de nuevo, Paco, por venir y por todo tu trabajo anterior, y muchas gracias, escuchante, por seguir aquí, aunque pasen más semanas de las que nos gustaría. Un saludo y nos vemos por el Fediverso. Gracias a todos.